Hay una diferencia fundamental. Lo que nosotros hemos anunciado hoy son cuatro derechos sociales que se van a garantizar. No son cosas que se dan caprichosamente por una vez. No son ofertones, son cuatro derechos. Calculamos que son aproximadamente 2 millones de niños los que van a ser beneficiados.